no merezco llamarme hijo. Trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. Me recibes en tu casa, en medio de una gran fiesta, y me vistes con tus ropas, en un gesto de indulgencia. Había muerto y he vuelto a la vida, estaba perdido y me encontraste. Lleno de amor y misericordia, he vuelto a casa de mi padre. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios vivo adorar. Libre soy, libre soy para entrar, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar. Seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Palabras,

Israel. Escucha, Israel. Escucha, Israel. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor. El Señor es uno. Instruye a tus hijos, Israel. Compártelo en tu casa, predícalo en las calles, en la noche al acostarte al despertar. El primer mandamiento es este en la vida, el segundo al primero es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con eso alcanzarás la vida eterna. Shema Israel. Shema Israel. Shema thank you. que el centurión te dijo: Señor, no tienes que ir hasta mi casa, Señor, para que el enfermo sane. Basta con que digas una palabra y quedará sano. Yo sé, Señor, que con una palabra tuya a los ojos.

Hoy, Señor, gracias quiero darte. Sí, pero ¿por qué? Hay tantos regalos maravillosos que tú nos has dado y sin embargo no hemos tenido esa gracia delante de ti para agradecértelo. Hoy, Señor, gracias por este minuto de vida que nos has regalado, por este nuevo día, por los alimentos, por la salud, por tantas cosas. Señor, muchas veces nos hemos olvidado de ti. Y es tan grande tu bondad, es tan grande tu misericordia, que a pesar de ello, tú nos bendices y nos lo gritas, lo manifiestas en el volar de las aves, en la luz del sol, en las nubes, en todo. Hoy, Señor, unimos nuestras manos, nuestros corazones, para decirte gracias, gracias, Señor, porque siempre hemos contado con la luz divina de tu amor. Hace tanto tiempo que quería decirlo. Deseaba abrir mi corazón, pero no sabía cómo. Y pensar que es tan fácil hablar contigo, Señor. Mi alma de niño suplicaba, sin saber que tú me escuchabas. En aquel entonces no comprendí las palabras que tú habías dicho. Dejen a los niños venir a mí, y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. También nos dejaste dicho que aquel que no fuera como niño no podía ver el reino de los cielos. Hoy, Señor, hoy te digo que yo soy ese niño, porque con el alma llena de candor exclamo: bendito seas, Señor. Tal vez nadie te ame como yo, que he sufrido mucho, pero también que al conocerte me has transformado la existencia. Gracias, Dios mío, por ese regalo maravilloso. He entendido todo. Sé que no es muy tarde, pero te pido por aquellos seres que sufren, que no se han dado cuenta que tú puedes transformarles la existencia. Tal vez porque su alma aún está llena de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento, de ira, frustración, coraje, tristeza o soledad. Dales la oportunidad de que te conozcan como yo te he conocido, Señor, para que un día no lejano, también te exclamen, también te digan con el corazón en la mano: nadie, nadie te ama, nadie te ama como yo te amo, Señor. Como tú, no lo hay, no lo hay. la fuerza y la violencia es como el mundo cambiará. Solo el amor lo cambiará, solo el amor lo salvará. Solo el amor lo cambiará, solo el amor lo salvará. Y no hay Dios tan grande como tú. Señor, ya que no puedo cambiar el mundo, no dejes que el mundo nos domine. Aléjanos de la mentira, del odio, de la traición, de la inmundicia, de la guerra, de la falsedad, de la hipocresía, asesinatos, secuestros, robos, violaciones, asaltos, en fin. Permíteme trabajar por el bien, donde impere la ley de tu evangelio, que todos construyamos un mundo nuevo y que hagas de todos nosotros verdaderos cristianos e hijos tuyos. Que la luz de tu justicia divina brille para siempre en la faz de la tierra. Que nos olvidemos de la destrucción del mundo que tú nos regalaste. No, Señor. No hay nada mejor que tu mensaje de amor. Concédenos el valor de multiplicarlo por todo el mundo, principalmente donde hay hambre, miseria y dolor y necesidad de ti. Que tu dulce mirada se pose en todos los corazones para entonar juntos el canto de paz y de amor. Thank you. Señor. Aquí estoy, frente a ti, para entregarte mi existencia, porque gracias a ti pude comprender que si estoy en este mundo es para cumplir con una misión. Tanto tiempo que viví en vano, tantos minutos, tantas horas, tantos días, tantos años sumido en la oscuridad, disfrutando a mi manera del mundo falso en que he vivido. Pero hoy, la luz maravillosa de tu amor ha brillado en mi alma. Hoy he comprendido que si estoy aquí, es para multiplicar ese mensaje maravilloso de tu bondad infinita. Tómame entre tus manos. Recoge mis pecados. Toma mis cargas y mis culpas. Y sobre todo, dame la oportunidad de vivir plenamente. Sí, Señor. Tómame entre tus manos. Condúceme. Guíame por el camino de tu misericordia, para que cuando llegue a ti y te mire de frente, sea para glorificar tu nombre y exclamar que soy feliz. Sí, Señor. Soy feliz porque he vivido nuevamente gracias a ti. Gracias a ti, Señor. Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación.